like this. Oye, Dayis, ¿tú sabías que no existen dos vidas iguales? Yo lo sé, Catalina. Pero entonces, Dayana, señora, ¿por qué todos tienen el mismo plan de salud? Es una gran pregunta. Pues mira, Sura está brindando el nuevo plan de salud modular. Ustedes pueden elegir los módulos que necesiten y armar un plan a su medida. Su vida es única y su salud también. Contacten a su asesor o conózcanlo en sura.co/seguros. Nos vamos ahora con Mr. Jones, Conti Crows. Canción que le robaron directamente a Paulina Rubio, mío. No, no voy a decir nada más. No, pero, no yo defiendo a mis muchachos. No, tú tienes que aprender a ser objetiva. No, ¿por qué? Porque es necesario para tu ejercicio como periodista. Dizque no, Jones. Es muy difícil con Joe. Pero dime si no. Sí, el inicio. Vamos a volverlo a poner. Mío. A ver. Cada camino que piso me lleva hacia él. Ninguno de mis cinco sentidos. Sí, sí puede ser. Camino que piso. Ahí está. Bueno. Nos han vuelto a robar y de frente. Mío, de Paulina Rubio, haciendo presencia. Qué gran canción. Ese hombre es mío, a medias. Es una gran canción. Mío, mío. ¿Ves? ¿Y fue qué fue primero? Exactamente. Vamos no con la pregunta del día, que creo decir, yo. Gracias. Sí, entonces estamos preguntando por la que podría ser la nueva reina del pop, princesa, sí, como del pop, como ustedes mirándolo quieran. Un poco como ese relevo generacional. Ajá. El día que, vuelvo y digo, Dios no quiera, Madonna no esté. No. ¿Quién podría ser la siguiente reina del pop? No. Entonces, esa es la pregunta que les dejamos en nuestra cuenta de Instagram. Sí. Por aquí dicen, Madonna es única e irreemplazable. Uh-huh. Nunca podrán reemplazar a la única e inigualable Madonna. Lady Gaga dice, Sully Harrison Project. Yo postularía a Taylor Swift por la popularidad y relevancia en el pop, además de Lady Gaga por su disrupción en la música. Sí, puede ser. También mencionan a Dua Lipa. Otra vez. Julián sí. Dice, ese trono solo puede ser esperado por Taylor Swift, Lady Gaga, Shakira y Beyoncé. Pues Billboard tiene también una opción. Vamos a bloquear a esa persona. Entonces primero le da restringir, después ocultar comentario. Y no, mentiras. Yo sé que obviamente su intención fue ser gracioso. Sí, evidentemente. Gracias. ¿Qué pasa? Resulta que Billboard tiene una sección donde los oyentes pueden votar una encuesta del lanzamiento más chévere de cada semana. Ok. Y los oyentes votaron y decidieron que Bring Your Love, que es la canción que hacen Madonna con Sabrina, para mí Sabrina puede ser el relevo fácil generacional de Madonna, uh-huh, es el mejor lanzamiento de los últimos tiempos. Es que está ¿ya muy lo chévere escuchaste? Sí, aquí te acuerdas que pusimos un adelantico la semana pasada, sí, de algo que habían filtrado en redes sociales. A mí me gusta. Si por alguna razón no lo he escuchado, se la presentamos. Bring Your Love. Ask yourself this. What are you doing for? Esta canción es chévere, te digo. Porque está Zayn ahí. No, pero está linda. Es una, oye, canción muy bien hecha, señora. Zayn canceló gira. ¿También? Sí. Ah. Parece que está como enfermo. Ay, bueno, y estamos hablando también de cancelaciones. Pussycat Dolls cancelaron. Post Malone canceló. Y Zayn. Ah, sí. Ya estoy viendo. Así fue Zayn. Estuvo hospitalizado él en abril. Ok. Y la gira se llama Conacle. Entonces, pues la tuvo que pausar mientras se mejora, sí, y no, todo está lo bien demás. La salud. Estamos revisando. Uh-huh. Parece que están haciendo limpieza de redes. Para que revisen, es posible que les haya bajado bots, supongo que están. Está bien. Y está bien porque sí, mejor que es que sean seguidores reales. Exacto. Así sean poquitos. Porque también afecta el hecho de tener muchos seguidores, pero dentro de esos que algunos sean bots, pues baja el algoritmo, no, porque no hay interacción con sus no, contenidos, no hay engagement. Y es mejor tener poquitos reales. Total. A muchos de mentiritas. Entonces, por si acaso, están, creemos con Cata que están haciendo limpieza, porque si nos dimos cuenta, hace poco también hicieron lo mismo en Twitter. Así yo sé, así no la miro. Sí, también. Bueno, vamos a seguir hablando de tecnología, esta vez de Netflix, porque ha comenzado a desplegar una importante actualización de su aplicación móvil centrada en la experiencia de navegación de las redes sociales. ¿Qué van a hacer? Van a integrar una que se llama Clips y es un feed vertical. Como cuando tú estás mirando cosas y subes con tus deditos, pues van a salir videos cortos de series y películas y otros contenidos del catálogo promocionales. Pero entonces solo en la aplicación de celular. Sí. Ok. Va a ser en la aplicación, vas a tener, igual no es que sea invasivo, tú vas a tener la aplicación como está, sino que abajo cuando tú ingresas está inicio, buscar. Sí. Y mi Netflix, creo que está al otro lado, espérate. Mi cuenta, mi Netflix, mi cuenta. Algo así se llama. Ahora van a encontrar, todavía por estos lados del mundo no está, inicio, clips, búsqueda y mi Netflix. Exactamente. Bueno, no me parece mala idea porque uno por ahí puede de pronto llegar a series que no tenía en la cabeza. O que a veces uno no sabe de qué va. Exacto, realmente como un mini es como un tráiler. Sí. Está entonces bien. Tú dices como, ay, mira, y cortico, entonces te puedes antojar de lo que viste. Y la idea realmente es esa, que se parezca un poco también a la interfase que se aplica en plataformas como TikTok e Instagram y que hace atractivo. Si tú te quedaste ya 5 segundos, pueda que logre 10 y después te interese tanto que termines viendo la serie o la película. Está perfecto. En estos momentos está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, India y Canadá. Como les decía, es posible que llegue a estos lados en corto tiempo si les funciona. Así que para que vean que es posible que les cambie la interfase de Netflix. Él vendrá, que ya estaremos. Ojalá. Robbie Williams, yo Phil, claro que sí. Come on, hold my hand. Es el Love Me Not. Invitaciones varias. Sí, empecemos. La primera. A ver, a las 11. 11 de la mañana pasan dos cosas. La primera, Animales de Radio, Alejandro Marín, Uribe DJ, como siempre, acompañándolos más o menos por 2 horitas. Cositas. Sí. Es cierto. Mañana hay sorpresa también, al parecer. Vamos a ver es qué nos depara el destino. Es una gran sorpresa. Catalina tiene nervios. Mañana voy a ver cómo se viene vestida. No, ya estoy pensando en eso. Pero insisto, no es porque sea alguien que... No es feo, pero no es porque... No me siento nerviosa porque me sienta intimidada por un tema por físico. Por su belleza. Sino por todo lo que hay en esa cabeza maravillosa. Ojalá esté oyendo en estos momentos. Ay, mira, ¿vos te quién imaginas? Es ella. Y entonces yo le digo, mira, ella, te la presento. Entonces, hay mucho gusto. Se muere por ti. Vendiendo. Tal cual. Pero bueno, eso es lo que pasa con Animales de Radio. Exacto. Igual, si se perdieron el episodio del lunes, quedó en YouTube. Ajá, listo. Y a las 11 de la mañana sigo yo con ustedes también en On The Radio. Ella, sí, siempre. Exacto, para que se conecten, para que sugieran por ahí canciones, para que armemos una buena playlist juntos. Bueno. Otra información, Diana. Señora. Mañana. Tú. Sí, me tengo el tapa con Daniela. Exacto. Con Cristian. Vamos a hablar de fútbol, sí, pero no así. Uh-huh. Vamos a recordar cosas, vamos a hablar de todo un poco. De todo un poco, ¿viste? Yo te di. Ah, por ahí puede ser. Vamos a hablar de todo un poco. Bueno, ya saben la invitación en minutos. Ustedes se pueden conectar con Animales de Radio a través de nuestro canal en YouTube. Uri, Alejo, no hay pierde ahí.